Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal. Nuevamente con ustedes, su programa Nuestra Gente, donde usted muy bien lo sabe, pues damos a conocer la vida de personajes que de alguna u otra forma se han proyectado en nuestra sociedad y colaboran con el desarrollo de la misma. En esta ocasión nos encontramos con otro personaje también, que sus diversos trabajos que ha realizado, pues los ha hecho de gran manera y pues también ha contribuido con el desarrollo de nuestro pueblo. Nos encontramos con el profesor Francisco Rafael López Montalbán, originario de San Benito, que amablemente pues nos acepta la invitación y en estos momentos me encuentro acá en su casa, donde se siente lo fresco del viento, con unos árboles que nos acompaña acá en el jardín de su casa. Profesor Francisco, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor, y se lo agradezco infinitamente la entrevista o plática que usted me está otorgando en esta ocasión en un bonito programa que tiene Radio Nacional Tikal, y que también hay que darle el apoyo moral al director, porque él es el que da facilidad para que estos programas sigan adelante, y a usted por su iniciativa y por tomarme en cuenta en este diálogo que vamos a tener en estos momentos. Profesor, usted es originario de San Benito, un pueblo que se ha caracterizado por también dar grandes personajes. Una de las legendarias escuelas, la 3 de abril, en la que usted recibe sus primeras letras. Sí, exactamente, ahí fue en la Escuela Nacional 3 de abril, que ahora se llama Gregorio Ángel Cocón Escalera. Mis primeras maestras sí están muy compenetradas todavía en mi sentimiento, como es la profesora Alba Ludovina Baños de González, quien me enseñó a leer y escribir, como también la profesora Josefina Rosado Cetina, quien fue la que nos llevó primera vez a la Red Nacional Tikal, cuando nos daba un peine con un papelito bien fino y nosotros tratábamos de hacer la música. Ahí fue cuando ella nos incursionó, eso fue en segundo primaria, y eso tampoco se me olvida cuando estuvimos en el escenario que todavía tiene Radio Nacional Tikal. Luego de que saca su primaria, ingresa al básico en la escuela normal, donde continúa los estudios de magisterio. Sí, seguí la carrera de magisterio porque realmente no tuve la oportunidad de seguir la carrera de que era mi vocación. Yo quería seguir la carrera militar, soy honesto, pero no tuve la facilidad económica, y más que todo tuve que seguir la carrera del magisterio que en el PETEN, y la que me dejó bastantes satisfacciones, porque ahora al concluir mi etapa de periodo de 20 años que hice con 6 meses, pues me queda el recuerdo de que tuve bajo mi tutela a muchos jóvenes, a muchos niños, y especialmente a las jovencitas, que a quien yo siempre, como digo, levanto la frente, siempre las respeté, y eso fue el aprecio que yo tuve de muchos padres en los diferentes pueblos donde pude servir como maestro de educación primaria rural. Cuando usted está en la escuela normal, ¿algún recuerdo, alguna anécdota que tenga presente en su vida como estudiante? Bueno, la verdad que hay suficientes experiencias bonitas. Yo siempre jugué a fútbol, siempre me encantaba participar en declamación, a veces me olvidaban los poemas, es cierto, y también me gustaba cantar. Ese era mi hobby que yo tenía en la normal, y fue hasta en quinto magisterio, en sexto magisterio, cuando teníamos falta de maestros, fue cuando los compañeros eran informales y nos hacían falta 5 catedráticos de las didácticas. Y no había, y tuvimos que hacer un movimiento para la supervisión departamental, cuyo supervisor departamental, valga la redundancia, era el profesor José Domínguez Castellanos López, y él pues rápidamente nos atendió, pero para eso tuvimos que luchar un poquito, porque realmente si no hubiéramos hecho esa lucha, nosotros tal vez no nos hubiéramos recibido y otra historia se estuviera contando. Se gradúa de maestro. Luego, ¿cuáles eran los sueños, cuáles eran los pensamientos que usted tenía siendo pues ya un joven, ya saliendo de su etapa para iniciar como adulto? Yo escribía para El Heraldo de Efraín Cárdenas, solo que yo enviaba mis comentarios por medio de don Juan C. Arellano Marín, eso fue en el año 77, y de ahí seguí yo con ese ideal del periodismo. Prácticamente me dieron entrada, Julio Colmenares me dio entrada en Radio Petén, estuve como un mes nada más, porque ya como al mes vino mi nombramiento de maestro y me fui para una aldea de Sayaché. Ahí trabajé como 3 años, y después luego pues seguí con la carrera del periodismo. Siempre que tenía tiempo escribía. Mis relaciones más que todo en ese tiempo era muy revolucionario, me gustaba reunirme con los estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos, a veces en la Novena Avenida y a veces en la sede, y la verdad que realmente no me animé a la beca que me ofrecieron ellos, porque también por mis sentimientos revolucionarios, esa época era muy peligrosa y tal vez ya ni estuviera contando nada. En su desempeño docente, ¿tiene algunas anécdotas? Porque una persona que está acostumbrado a vivir en el pueblo, llegar a una aldea, ¿qué experiencia usted recuerda de eso? Yo lo que digo es de que las experiencias más gratas que yo tuve fue que el cariño, el respeto que el campesinado toma hacia uno cuando el maestro responde a las necesidades de sus hijos. Eso es lo que yo más guardo en mi sentimiento, pues, porque realmente nunca en ninguna comunidad del área rural ni del área urbana, pues, yo tuve algún rechazo por mi maltrato o por mi mal comportamiento hacia mis alumnos. Prácticamente su carrera docente la desarrolla en el municipio de Sayachín, pero también usted trabaja en la escuela de Melchor de Mencos. Sí, fue un traslado que me dieron, es una ubicación que me dieron por una situación muy personal que pasó en un encuentro de fútbol con unas personas. Entonces, por mi seguridad, me enviaron a Melchor de Mencos, y a otro profesor que tenía otra serie de situaciones lo mandaron para otro lugar. Esa fue mi ubicación que yo tuve en Melchor de Mencos. Ahí estuve yo un año y medio, y también traigo gratos recuerdos de Melchor de Mencos. Incluso estoy próximamente tal vez a ir a ocupar un puesto allá a una emisora local para, bueno, seguir el periodismo independiente. Ya que menciona el periodismo, usted también ha incursionado en la radio, según nos cuenta, ¿no? Donde el trabajo que usted ha realizado, pues, ha sido sus comentarios y, como usted lo mencionó, revolucionarios, ¿no? Ya en ahora, usted como jubilado, sigue escribiendo, pero para el periodismo. Sí, actualmente pues estoy escribiendo, últimamente estoy escribiendo con el reportero que dirige el periodista Rudy Romero Más. Hasta el momento pues ya llevo dos artículos, y a la espera de que él venga a buscar el material estoy, porque estoy ubicado en lo que es el reportero, y a veces también envío mis comentarios a Opinión de Lectores de Prensa Libre, donde Miguel Ángel Méndez también me ha tendido la mano, pues, por lo menos en publicar mis comentarios espontáneamente en ese matutino. ¿Cómo nace la idea de escribir? Yo siempre escribí de pequeño, siempre me gustó mucho la lectura. Todavía estando en la normal, yo compraba mucho La Hora Dominical, compraba La Semana de don Oscar Clemente Marroquín Rojas, y me gustó muy mucho la lectura, y todavía me fascina la lectura. Ahora también se dedica a escribir poesía. Eso es lo que me ha ayudado bastante, el vocabulario, tener bastante vocabulario, porque nosotros a veces nos inspiramos un poquito, pues, depende del paisaje. Si es paisaje de lo que sea, pues, incluyendo mujeres, a veces se nos facilita y a veces tenemos que rebuscar palabras, pero la verdad está de que ya tenemos esa riqueza de vocabulario, y yo creo que eso es lo que más a nosotros nos hace que hagamos poesía con una tremenda facilidad. En su poesía usted abarca varios campos, ¿no? Varios temas, podríamos decir. Está el infantil, el romántico. ¿Nos puede hablar de un poco de eso? Pues la verdad sí que eso es lo que más me gusta a mí. A veces digo yo, lo único que yo podría llegar a sentirme realizado es llegar a tener por lo menos un pequeño librito de poesía infantil, porque tal vez como docente todavía siento ese deseo o ese aprecio hacia la niñez guatemalteca, y especialmente la del Petén. Y eso es lo que yo hoy tengo, mis poemas pequeños, ¿no?, dedicados a los animales, al león, incluso a la luna, al grillo, a la rana, y en fin, incluso hasta la piedra le escribo una poesía, porque con lenguaje se entiende, porque la piedra, si nosotros nos podemos a pensar, en mi último verso dice que hasta Goliat murió con una piedra, ¿ah?, porque lo mató David. Entonces quiere decir que la piedra está en muchas diferentes situaciones. Una piedra brillosa, cualquiera la aprecia, si es de oro, si es... ¿me entiende? Sí. Y si es también una piedra azúcar, cualquiera la desprecia. Pero una piedra también nos ayuda para edificar edificios. En fin, que la piedra está hasta en un nicho de una tumba. Y ahí va, quiere decir que tiene su secuencia todo poema y tiene su final. En los poemas románticos, usted le dedica poemas a personajes también destacados de Petén. Claramente, empecé escribiendo así a las modelos que aparecen en los diarios, incluso pues he logrado una pequeña amistad con dos o tres que de los poemas que yo les he escrito. Quizás pues yo, como digo, pues no esperaba yo tener esa oportunidad de hacerlo por medio de la poesía, y el accidente que yo tuve, eso me ayudó a dedicarme más a la poesía, porque yo siempre escribía poesía en escuela, pero poemitas más sencillos, como para el 15 de septiembre, que la banderita, que el quetzal, y que eran sencillos, como yo digo, que lo podían declamar los niños y que a mí no me costaba. Ahora ya profundicé más mi poesía, y ya me he dedicado más a otros temas más fuertes, porque cuando hacen juegos florales, te ponen un tema y tenés que ubicarte en ese tema. Y sabes tú que van a participar otros que son mejores que vos. Porque eso lo tiene que uno que aceptar, de que siempre hay otro mejor. Hablando ya también de la poesía y los juegos florales, ha ganado también en San Benito y en Santa Elena. Sí, claramente aquí en Santa Elena pues he ganado dos primeros lugares con uno de los poemas, uno revolucionario, aquí hablando del Petén, y el otro pues que habla de mujer sustancia privilegiada. Para mí es un poema universal que yo desde que lo hice, eran días en que mi mamá estaba agonizando, yo no lo sabía. Lo terminé el 27 de abril, mi mamá murió el 4 de mayo. Y no es por sacar a colación eso, pues, pero un poema de que yo dije, con este poema gano. ¿Ah? Y realmente ese poema dice una parte, que es más duro de aquel que abandona a su madre antes de poder morir. ¿Ah? Y yo sin saber que mi mamá estaba agonizando, pero yo estaba botado aquí en cama, pero no tuve la oportunidad de saberlo a tiempo. Sin embargo, mi conciencia está tranquila porque mi comportamiento con ella pues fue muy distinto a otras cosas malas que yo pude haber hecho. ¿Ah? ¿Me entiende? Pero volviendo al poema, ese fue el que me dio primer lugar en Santa Elena de la Cruz. Mujer sustancia privilegiada. Y yo sabía que ese era número uno, porque uno presiente cuando hace un buen trabajo, y cuando el tema es libre, uno ahí tiene amplitud para escribir. En cambio, cuando ya hay un tema condicionado, todos nos vamos sobre ese tema, y ahí sí que el que tenga más metáfora, ese cumple y ese gana. Cuando ya tenía el presentimiento que iba a ganar, y cuando recibe la noticia, yo ya lo habían dicho en la radio. Pero lamentablemente yo esos días le había obsequiado mi radio a un señor que me había regalado dos tambos de miel. Yo no sé si está bonito que lo diga, no, pero yo en recompensa de que el señor me había regalado la miel, dije, llévese mi radio. Y cabal esos días estaban anunciando de que yo había ganado. Hasta cuando volví a escuchar el palpitar petenero, fue que escuché que ahí decía un locutor de que tenía el ya lo había repetido, creo yo, el saber cuántos días. ¿Ah? ¿Cómo fue? Y fue cuando vino Antulio Baltán, yo sabía, le dije a Antulio Baltán, yo sabía que ese era el primer lugar, dije. Pero uno, a pesar que uno tiene esa confianza de tener ese presentimiento, también cuando llega lo contrario, tiene que aceptar la derrota y con humildad. ¿Ah? La ventaja que tiene el que escribe poesía es que no es como las candidatas. Las candidatas pasan ahí en público y todas saben quién perdió y quién ganó. En cambio, el escritor que no gana, ese queda en el anonimato. Porque en primer lugar, la mayoría no va a buscar sus trabajos. Los incineran. ¿Cuál es el seudónimo? He utilizado Ojo de Águila, usé el año pasado Ojo Contemplador, usted aquí en San Benito, en Santa Elena, que del Petén, Huella del Tigre. Aquí un trabajo que tengo ahí de la guerrilla y del ejército, que trato de narrar los años de conflicto armado, es Doj Nahual, como que dice grande espíritu o grande el duende, algo así. ¿Ah? Y no muy me recuerdo. Ah, el Santa Elena fue Valentín II, porque dice mujer sustancia privilegiada, como quien dice que hay Valentín, ¿qué? San Valentín y Valentín II está aquí. Hay uno que yo recuerdo mucho de mi infancia, cuando lo escuchaba, el famoso Chile Habanero. Ajá. Sí, ese es el Chile Habanero, ese es un seudónimo que yo adopté en Radio Petén, porque yo siempre que terminaba, yo escribía todos los días, porque yo sé que el comentario es la personalidad de un noticiero, de un radio periódico, como el editorial es en un medio escrito o lo que sea. Y había Milo mucho bromeaba conmigo, siempre que yo terminaba, escribió Francisco López Montalbán, atrás del transmisor estaba Milo, escribió Francisco López Montalbán, y todos los días me lo repetía, mira Milo, le dije yo, para que ya no diga así, me voy a poner, esta es la verdadera historia de Chile Habanero, me voy a poner algo, le dije yo, diferente a Francisco López Montalbán, y me puse a pensar qué me ponía. Bueno, dije yo, a algunos les gustan mis comentarios, son picantes para algunos, bueno, Chile Habanero, y ahí me quedé con no es sobrenombre, es un seudónimo, porque cuando yo decía, escribió Chile Habanero, ya todos decían Francisco López Montalbán, quiere decir que es una forma de identificación, y esa es la historia. Por que Milo y ya no me estuviera molestando con repetirme mi nombre después de mi comentario. Así nació el Chile Habanero. Así nació el Chile Habanero. Bien, en Santa Elena gana con un poema, un trabajo revolucionario. Sí, más que todo tratando todos los problemas que tiene el Petén. ¿En qué año más o menos gana este premio? Sí, fue eso, fue en el año 2002 con el seudónimo La Huella del Tigre. ¿De qué donde año ese trabajo? Hablábamos del Petén, ¿cómo es? El territorio apocalíptico era el nombre del poema que yo había escrito. ¿En serio el título? Claro, porque si vamos a ver el asunto arqueológico, el asunto de madera, silvestre, animales silvestres, es una gran escasez la que hay en el Petén. Contrario a todo lo que nos cuenta Virgilio Rodríguez Macal en el mundo del Misterio Verde y de Guayacán. Sí, incluso él ya contaba en Guayacán los desmanes que hacían en la zona norte del Petén, allá en la frontera de México. Los que han leído pues saben lo que les estoy diciendo, pues, porque Guayacán y especialmente el mundo del Misterio Verde habla de la exuberancia que tenía el Petén hace saber cuántas décadas. Estos de sus poemas están con un tinte de sentido social, de conciencia social. Sí, más que todo es conciencia social, porque yo pienso de que cuando uno tiene ese... Yo siempre he dicho de que debemos de expresar nuestros pensamientos y sin temor a nada. José Martí dijo que la palabra se hizo para decir la verdad. Sin embargo, muchas veces, en todos los campos se da, ocultamos siempre la verdad. Y si hemos agarrado el camino del periodismo, pues yo hasta el momento no lo he soltado. Lo único que yo busco siempre espacios donde yo pueda escribir con libertad. Sin ser de izquierda, sin ser de derecha, sino más que todo un pensamiento humanitarista. Eso es lo que a mí me ha identificado últimamente. Servir y no servirme. Entre sus trabajos de poesía dice que sobrepasan más de 200 trabajos. Sí, porque si los aglutino entre de un tipo o de otro, pues más o menos llegan a esos. Son pocos los que tengo ya así limpios, que ya están, me puedo decir que están bien colocados. Los demás los tengo en borrón, pero ahí están. Ah. Entre sus proyectos no tiene establecido pues editarlos, trabajar con una editorial e imprimir sus trabajos. Tal vez que creo que sí lo voy a hacer en una forma independiente, porque lo que más aspiro, como le decía hace rato, es hacer un pequeño libro de poesía infantil, dejar un legado para las escuelas, más que todo para los niños, para que lean ellos y para que si es posible los aprendan. Porque si nos vamos a dimensionar en otra clase de poesía, tenemos muchos escritores, Neruda, tenemos a Miguel Ángel Asturias, Rubén Darío, Pepe Vázquez Montúfar, en fin, está Márquez, y la verdad que son pocos los que... El poeta es poco lo que gana cuando es un poeta humilde, cuando es un poeta pobre, cuando no hay recursos. Entonces aventurarse quiere muchas ganas, porque la poesía por lo general no es negocio. Y el factor económico es el determinante. Y no es negocio porque nadie le gusta leer poesía por lo regular. Yo por eso dedico los poemas, y si son mujeres se los dedico especialmente para ellas. Y creo que gano más con la amistad, ¿me entiende? Sí. Es una buena riqueza. Aquí en sus manos usted posee un poema también escrito a doña Azucena Castellanos. Es una compositora nacional. Acaba de venir aquí a San Benito para la feria. Vino a reconocer a dos autores de San Benito, porque que aprovecho para decir que ella solo vino a entregarle unos diplomas de reconocimiento a dos autores y compositores de San Benito. Posiblemente cuando sea la feria de Santa Elena le va a entregar a los que son originarios de Santa Elena en Sayaché, posiblemente le va a entregar los de Sayaché. Sin embargo, me adelanto a decir que ella pues dice que va a realizar o va a organizar una directiva regional de la GAI aquí en el Petén, donde va a involucrar a todos los compositores peteneros. El poema que usted le escribe fue en el año pasado, ¿no? Sí, en el año 2006, dice aquí fecha 6 de febrero. ¿Nos lo puede...? Le podemos dar lectura, dice: ilustre doña Azucena Castellanos Ramos, ¿qué daría por tener la figura íntegra de su sustancia? Pero es suficiente escucharla, habla su interna dulzura. Con sencillez manifiesta una muy notable elegancia, eso indica que posee una amigable frescura. Aunque imaginariamente quiero tener su noble esbeltez, pienso lo suficiente y determino que es una mujer servicial. Su personalidad luce con una eminente esplendidez, con ese fecundo sentir que posee, es muy especial. Es una joya que con honestidad su nombre dignifica, un merecido lugar es el que tiene con gozo en este arte. Sin límite ha inmortalizado su inspiración, ya no claudica, galantemente es un muy femenino respetable baluarte. ya se ha consolidado como una intelectual pluma laureada. Es tan dichosa, sus neuronas producen creaciones de oro, y esa singularidad la hace inmensamente apreciada. Un símbolo prodigioso es, un excelso cerebro, un tesoro. Sublimemente le canta a los muy coloridos paisajes. Floreció su sensibilidad con toda esa fiel composición, arreglando melodiosas vibraciones con auténticos mensajes. Es su resplandor impecable, la profunda imagen de su corazón. Todas esas emocionadas satisfacciones le dan mucho más vida, una luz diáfanamente inextinguible. Es esta su mente ilumina. Para quienes adoramos la marimba, usted es antorcha encendida, que con natural iniciativa los versos sonoramente combina. Es insólita maravillosidad con ese tan magistral talento, ese que ha hecho que las teclas morenas muy lindo vibren, con muestras angelicales de su tan sutil sentimiento, es generadora de recuerdos que muchos romances reviven. Con su voz tan apacible siento que es encantadora. Es una energía timbrada, impregnada de tanta pureza. Mis intuiciones no son vanas falacias halagadoras, porque su calidad musical y su moral son su grandeza. Sin conocerla puedo confiar en que es una mujer noble, que su entrega, que su esfuerzo es grata particularidad. Cuando se le presentan duras situaciones ha sido como roble, el muy limpio sudor de su frente es de constante honestidad. Mujer de mucho temple, firme y sólida como una inmensa roca, por eso su corazón ante grandes dificultades no desmaya. De su anhelo y sacrificio, mi presentimiento no se equivoca, que con tan espontáneo ingenio solución a todo le haya. Sola, en un momento inesperado, sabría muy bien salir avante, ya que por algo tan grave que sea no sufrirá algún calvario, porque no existe ningún obstáculo oscuro y vil que la amedrante, aunque usted y su familia forman un círculo tan solidario. Usted que jamás ha sido pobre víctima del nefasto ocio, ya que el espíritu del Creador la ha hecho del todo perseverar, con esa rectitud que heredó de sus padres un don precioso, por eso, en todo lo que se proponga, en nada va a fracasar. Que sea muy protegida por la inmensidad del sagrado cielo, cumpliendo muchos años más con las suficientes fuerzas. Usted que aporta alegría y en las penas sirve como consuelo, disfruta de la vida, pero también no se deja de las cosas adversas. Que sus firmes pasos sean orientados por el divino Creador y que su romántico pensamiento en todo momento se ilumine, porque su intachable originalidad es faceta de su pundonor. Bendita sea, que la comprensión en su hogar germine. Este es un poema dedicado para doña Azucena. Ya lo tiene en sus manos también. Y así me he dedicado pues a darle lugar a otras personalidades. ¿Y cuánto tiempo escribió este poema, doña Azucena? La verdad que cuando uno escribe el principio, va a su secuencia, va a su final. A veces tiene que quitarle algún artículo, a veces tiene que ponerle alguna contracción. La verdad que uno no es perfecto, siempre corrige los versos. Yo soy sincero. Yo a veces lo hago el bosquejo como digo, pero después lo vuelvo a refinar y así estoy. Que hasta que hago 5 copias del mismo poema es cuando ya estoy tranquilo de que ya lo puedo. Sin embargo, a veces siempre le encuentro una ahí, uno que no está buena. ¿A qué otros personajes le ha escrito? Pues, en lo que respecta a aquí, está un poema de la señora Melita Baños. Ella es una petenera que destaca ya en la capital. Ha sido galardonada con la Orden Francisco Marroquín. Fue catedrática del Instituto Belén de la capital y sigue activa esa profesora. Y así, entre otros, tengo por ahí algunos poemas que dedicadas a... Uno de los poemas más lindos que tengo, y ya lo tiene en sus manos, es que se llama... Usted la conoce. Se llama Aurora Carlota Fuentes Puga. Y ya lo tiene en sus manos también. Y un poema que es... A mí siempre lo he leído, me gusta. Porque a ella le doy todo su recorrido histórico de lo que cuando ella fue reina. ¿Ah? Que sin favores y sin ayuda fue una excelsa reina del Petén. Incluso de, creo, de los hoteles Camino Real de Centroamérica. Pues interesante el trabajo que usted ha realizado. Amigos, le recordamos que estamos platicando con el profesor Francisco Rafael López Montalbán, quien se ha destacado en el periodismo y ahora pues lo hace en la poesía. Nos cuenta que también recibió un reconocimiento de parte de la GAI. Así, lo que pasa es que he realizado alguna entrevista con algunos compositores y para eso fue que me dieron el diploma de honor al mérito de la GAI. Porque yo no soy compositor. Sí me gusta componer algunas pequeñas cancioncitas así, pero la verdad que no es la talla que uno da. En cambio la poesía, pues eso es el fuerte de uno. Sin embargo, toda canción es poesía, ¿me entiende? ¿Ah? La verdad que ya ponerle ritmo, ya saber de notas musicales, pues para mí sí es bastante difícil. ¿El reconocimiento este de la GAIT fue este año para la Feria de San Benito? Sí, fue un diploma de honor al mérito, porque he tenido la oportunidad pues de entrevistar, digamos, por ejemplo, a doña Susana Castellanos, por medio de la radio, pues ella, eso es algo que agradece, y eso como ellos lo sienten como un aliciente de ser tomados en cuenta. Hemos dialogado bastante tiempo con Tito Ruiz. Te quiero contar que Tito Ruiz en sus pláticas me dice que ya tiene algún contacto con los Tigres del Norte, y cuando él me lo dijo, pues me alegró, porque parece que ya va a enviar el cassette de tres corridos con don Hilario Hernández del CID. También es una persona con la que hemos dialogado. Lamentablemente él no ha tenido el apoyo de nadie, y sería bueno que el Ministerio de Cultura y Deportes en el Petén hiciera algo por estos compositores, porque sí se destacan y tienen muy buenas melodías. Esas son las tres personas con que yo he tenido mucha plática, y más que todo directamente con doña Susana Castellanos Ramos, que como presidenta de la GAI, y no era como presidenta, sino que como compositora, y yo traté la forma de hacerle dos entrevistas, y ese es uno de los puntos de que ella haya reconocido, que se haya sentido realizada con esta acción por mi parte. Y de ahí ese diploma de honor al mérito. Y yo este diploma ya lo sabía, lo que no sabía que iba a ganar el tercer lugar de los Juegos Florales de San Benito. Y quiere decir que esa misma noche, el 28, pues me dieron un pergamino y un diploma. Humildemente ahí los tengo. Y eso no me llena a mí de orgullo, me llena de satisfacción de que algo bueno puedo aportar para mi departamento, por lo menos en las letras. ¿Usted cómo mira ahora San Benito? Usted que ha crecido toda su vida, la ha llevado aquí en San Benito. Ahora San Benito, ¿cómo lo ven? Sí, San Benito ha cambiado. Hay que reconocer de que hay un cambio en estas administraciones edilicias. También hubiera sido muchos años antes. Lo que pasa es que, digamos, los alcaldes de antes no tenían el apoyo ni del 5%. Y ahí podemos mencionar que muchos alcaldes lo que hicieron fue hacer esfuerzo para sacar avante por lo menos el pago de los empleados en San Benito y mantener la energía eléctrica, porque hace tiempo la municipalidad aportaba la energía eléctrica y el servicio de agua. Entonces ahora pues el gobierno ha dado empuje al desarrollo del área central, y en ese caso San Benito Petén. El gobierno tiene mucha obligación de hacer calles asfaltadas, de apoyar con las calles asfaltadas, porque así como presiona a los vecinos de colocar su alcantarillado, él también tiene que ver por la urbanidad de la población, por ese proyecto que se realizó. Quiere decir que si ese proyecto no se hubiera realizado en esta zona de aquí, creo que el gobierno hubiera mermado en realizar esa labor de obras de infraestructura. Pero volviendo al tema, San Benito ya tiene una transformación que va a seguir adelante, y esté quien esté en la alcaldía, esté el que está ahorita o esté otro alcalde, tiene que seguir desarrollando proyectos que necesita la población y que necesita el pueblo para su progreso, porque lo único que le queda al departamento es explotar el turismo. Y San Benito tiene por lo menos su buena playa, tiene lugares turísticos como las cuevas, y en fin, pues tiene un campo de acción que si los alcaldes, que van a ser futuros alcaldes de este pueblo, tienen esa visión de seguir en procesos de adelanto, bienvenido sea. Bien, esas son las palabras del profesor Francisco Rafael López Montalbán, que estamos acá en el patio de su casa platicando y contándonos lo que ha sido su vida como maestro, como periodista, donde también pues ha trabajado en radio. ¿Cómo ha visto el crecimiento de la radiodifusión aquí en Petén, profesor? Pues la verdad, pues yo lo tomo normal. Aquí van a venir más emisoras. Yo le voy a ser sincero, yo no cambio a mi radio Petén y no cambio a mi radio Tikal. Y aunque vengan más emisoras, no porque usted esté aquí presente, pero la verdad que mi Chapinlandia siempre lo escucho, y ahí está la Tikal. Me dio oportunidad una vez de estar en las cabinas hace muchos años, y todavía la tengo aquí en mi corazón. Incluso cuando es su aniversario, ya en dos ocasiones le he hecho sus poemitas, porque estoy agradecido, ¿me entiende? En Radio Tikal, ¿qué trabajo o qué programas? Ahí ayudaba a veces a Oscar Alfredo Morales Baños, quien en paz descanse, que le decían Chapín. A veces ayudaba a don Abel Pineda Zabaleta en la noche. Y en esos tiempos yo decía como que me dejaran solito. En aquellos tiempos de que a uno le gustaba estar ahí, que se vayan todos, decía yo. Y entonces yo aprovechaba esos espacios para quedarme en Radio Tikal. Incluso pues tuve un tiempo en que ya fui más perenne, porque don Elías Burgos, quien en paz descanse, también me dio mucha oportunidad, y le agradezco, porque yo solo aparecía, me decía, ya vino Chico, bueno, a la cabina, bueno, pero yo me sentía contento, porque yo quería también, ¿no?, estar ahí presente, aunque sea ahí, y no sé qué haciendo ahí, poniendo música, pero me gustaba, y por eso te digo yo, en radios es importante que vengan, van a venir más, porque hay fuente de trabajo, ¿me entiendes?, hay competencia, pero de que la predilección de uno, siempre busca uno sus programas, y a mí Radio Tikal siempre lo escucho. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Radio Tikal? Ah, bueno, yo empezaba a trabajar de maestro, yo tal vez fue en el año 78, algo así, o 79, en esa época cuando yo ya estaba trabajando de maestro. Pero ahora yo miro que Radio Tikal también, lástima que la vez pasada se metieron algunos delincuentes ahí, robaron, no sé cuál fue el objetivo, si destruir a la radio o agenciarse de algunos centavos vendiendo los equipos que se robaron. Pero ha cambiado bastante Radio Tikal y tiene mejores equipos. Y el personal yo creo que está cumpliendo eficientemente. La verdad que así es. Muy bien, muchas gracias a usted también por las palabras hacia Radio Tikal, que pues este programa, Nuestra Gente, es también enfocado a dar a conocer personajes como usted, que a veces hace un trabajo anónimo y que es grande el trabajo, pero casi nadie lo reconoce, ¿no? Entonces, tratamos la manera de buscar el lado humano de estos personajes. Por ejemplo, a usted se le ha escuchado mucho en la radio, en las noticias, pero el lado humano del profesor Francisco López Montalbán, pues casi nadie lo conoce. Sí, y yo lo dije hace ratos, a mí me gusta servir. Yo si puedo hacer un favor, lo hago. También tengo mi carácter, tengo mi temperamento, como cualquier persona. Pero los testigos son mis mismos paisanos, la mayoría, y tal vez de los más pobrecitos, de los más olvidados, de los más despreciados. No puedo decir que les he hecho, pero yo sé que en el corazón de quienes yo he tratado de ayudar y he ayudado, ellos sí creo que lo guardan y lo recuerdan. Y me gusta servir, lo que pueda servir. Y hablando de recuerdos, ¿cómo le gustaría que lo recordaran cuando usted abandone ya este mundo? Yo he pensado en eso, de que ahí sean las características: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y la verdad que como un hombre humilde más que todo, y honesto. Esas son las dos palabras, humilde y honesto. Yo creo que es lo más importante, porque una parte es la materia y la otra es el espíritu. Cuando uno llega a sopesar más el espíritu que la materia, como que uno hace de menos la materia. E incluso cuando uno se prepara para morir, porque muchos se preparan para vivir mejor, pero ninguno se prepara para morir, y mucho menos para morir en Cristo, porque si ya vamos al campo de la religión, yo creo que esa sería la meta de todo cristiano, buscar la sanidad espiritual. ¿Ah? Porque a pesar que el cuerpo esté deteriorado por cualquier consecuencia, por cualquier causa, pero el espíritu siempre se mantendrá joven si uno busca la sanidad del mismo espíritu. Bien, las palabras del profesor Chico Montalbán, como se le conoce, sí, aquí en San Benito. Ya para ir terminando con nuestra plática, hay otro poema que nos mencionó, que ahí en sus manos tiene otro, aparte del de doña Azucena, tiene el de doña Melita Baños. Sí, sí. Dice así: connotada profesora Melita Baños, maestra que convivió con sencillez y sustentó con muy nobles enseñanzas, que comprendió durante largos años distintos caracteres y temperamentos en el fiel cumplimiento de su deber y sigue activa, no se cansa. Usted que con la didáctica y la pedagogía forjó sanos cimientos, entregó su exuberante conocimiento, hizo valer la fuerza de la razón, siendo incontables esos a quienes les formó con actualizada ciencia, dejando en las aulas gran parte de su muy bondadoso corazón, con dedicación, humildad y una tan reconfortante y real paciencia. Es usted el faro que iluminó a tantos en el principio de sus caminos, orientando y disciplinando para que no cayeran en los feos torbellinos, haciéndolos meditar, delineándoles metas para un mejor destino. Por eso todo lo bueno que en su persona hay, no lo compra el oro fino. Como tantas mentoras, brindó confianza, calor y también mucho cariño. Con suma sensatez y una lucida inteligencia, dio comprensión. Hoy esos alumnos son profesionales a quienes moldeó de niños. Fue un sutil placer, porque es muy incomparable su vocación. Quienes estuvieron cerca de usted saben de sus ligeras intuiciones, de sus lógicas preocupaciones y de sus diferentes acciones logradas. Es común que en su trayectoria tuvo muy difíciles decisiones, pero hizo una faena positiva, sin límites, justamente fue premiada. Por su calidad docente fue honrada con ese digno galardón. Es la esencia de su cosecha, no es un acto más del gobierno, pero que más satisfacción que su limpia conciencia es su compensación. Es histórico reconocimiento, en su sentimiento es ya eterno. Sus indudables méritos son el reflejo de sus humanos valores, y por su elevado nivel de sensibilidad, hacer el bien no es sacrificio. Una maestra optimista que seguirá mereciendo muchos más honores, porque sin premeditado interés, pero incalculable fue su servicio, que en el archivo magisterial aparece como de las más dedicadas, y usted está consciente y agradecida de que no fue olvidada. Por su paso dejó un saldo muy positivo, mentes bien preparadas, pero sigue con energía, a pesar que cumplió con la misión encomendada. Usted que brillantemente dio su luz para que otros claro entendieran, que aportó toda su creatividad para que otros tuvieran iniciativa, que no se preocupó por el horario rutinario para que otros aprendieran, que es una maestra pundonorosa que mueve para que le escriba, de la que solo su leve amistad es ya suficiente y también valiosa. Usted que su mente es un selecto paraíso rebosante de cultura, su nombre ha prestigiado por su proyección muy decorosa, seguirá sobresaliendo junto a su tan ejemplar figura. Su millonaria memoria se ubica frescamente en los corredores alegres, más cuando apresurada llegaba saludando a sus alumnos inquietos. Es justificable que cada aniversario docente felizmente lo celebre. Su notable distinción es gozo de sus seres queridos hasta sus nietos. Es una maestra que por su constancia hoy es un muy intelecto fuente, que sigue exponiendo sus ideas como ya prudentemente lo hizo. Usted que con decoro y libertad levanta su límpida frente, alcanzó una pedagógica cima, el creador así bien lo quiso. Imaginarla sonriente, rodeada de un hermoso y florido jardín, y por qué no pensar que es adornada por las titilantes estrellas. No la conozco, pero mi aprecio, mi respeto y admiración no tiene fin. Una maestra abnegada y elogiada tiene el alma bella. Su personalidad es reconocida y no es necesario que la alabe. Estoy seguro que por siempre usted vivirá linda y tranquila, porque de sus tan humanitarios propósitos, el creador lo sabe, entre las mentoras destacadas, usted está en primera fila. El poema para la profesora Melita Baños Moro, así se llama ella, y es muy destacada y merece este poema, como otras personalidades. Y yo creo que yo me siento satisfecho de que Dios me da la oportunidad de escribirles a estas personas que lo agradecen también. Ella lo tiene en sus manos, en sus manos. Esto, el mismo día de la coronación de las reinas San Benito, se lo entregué en sus manos y muy contenta se fue. Y claro, honor a quien honor merece, dice, ¿no? ¿Ah? ¿No ha pensado usted grabar un CD con sus poemas? Sería bueno grabar un CD, pero seleccionar el material, ¿me entiende? Porque yo le puedo poner ejemplos, muchos compositores, muchos poetas. Yo le puedo decir así potencialmente. Me imagino que otros escritores, otros poetas han escrito centenares tal vez de poemas, pero ellos siempre van seleccionando los que consideran mejores, los que impactan mejor y los que tienen una mejor proyección más que todo. ¿Ah? Y eso es, está el caso de la señora esta que hizo la Escuintla, la canción de Escuintla. Ella tiene muchas melodías, pero dése cuenta que Escuintla se convirtió en un himno nacional de esa región del país. ¿Ah? Y en el caso de los poetas, me imagino que es difícil seleccionar en la infinidad de poemas que tienen, porque me comentaba de que a usted todos los usan. La verdad que sí, es que uno todo es creación. Todo tiene su dedicación, tiene su poquito de interés, ¿ah? Y todo lo hace uno con amor. Hasta los poemas, como yo decía, hasta el poema de los animales, del grillo, de la rana, ¿ah? Del señor Tomate y todo eso, ¿ah? Y la verdad que son intuiciones que uno tiene. Yo cuando estuve en el hospital, eso me dediqué a hacer allá en Guatemala. Y la verdad que nunca me bajé casi de la cama, solo para bañarme y para cambiarme, y ahí otra vez a seguir escribiendo. Y ahí sí que cualquier paisaje que aparecía le escribía, ¿ah? Y la verdad que se gana uno muy buena amistad por medio de una poesía respetuosa, porque para escribir poemas, sea la persona que sea, hay que tener respeto, ¿me entiende? Tener un vocabulario honesto y a la par de eso dar consejos, En el poema se puede dar consejos, ¿ah? Aparte que le digas a una mujer que es muy bella, muy bella, muy hermosa, muy sublime y todo lo que sea de preciosidad, también decirle que busque buenos senderos, que busque buena preparación, y que la verdad que esa es una forma de cómo quedar bien en el aspecto moral. Bien, profesor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado para contarnos parte de su trayectoria en lo que ya hemos mencionado en como maestro, como periodista, como escritor. Sí, yo te agradezco porque me estás dando la oportunidad de dirigirme a la noble audiencia de Radio Nacional Tikal en este bonito programa. Y sí, es una sorpresa que yo no esperaba que vinieras a hacerme, digamos, este diálogo, esta entrevista, como quiera que lo quiera tomar la audiencia. Y te lo agradezco infinitamente y espero que no se muera este programa, porque yo creo que no solo yo soy la persona que en esta ocasión estás entrevistando, sino que ya lo he hecho con otras personas. Y hay otras futuras personas que todavía van a tener el gusto de dialogar y llevar su mensaje a la audiencia de Radio Nacional Tikal, a quienes le decimos que sigan adelante. Muchísimas gracias, profesor. Y a ustedes, amigos oyentes, también les agradecemos la fineza de su atención para este su programa, y les invitamos para que nos vuelva a sintonizar el próximo viernes a esta misma hora a través de la frecuencia 107.3 FM de Radio Nacional Tikal para escuchar más de nuestra gente.